quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Un patito hace quack, dos patitos hacen quack, quack, tres patitos hacen quack, quack, quack, cuatro patitos hacen quack, quack, quack, quack, cinco patitos quack, quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Un patito mueve la colita, dos patitos mueven las patitas, tres patitos mueven las alitas, cuatro patitos dan una vueltita, cinco patitos se van a nadar. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Un patito mueve la manito, dos patitos descansan un poquito, tres patitos mueven la cabeza, cuatro patitos cierran el piquito, cinco patitos vuelven a cantar. Quack, quack, quack, quack, quack, quack.